Ardo, cero, raco, aco, rulta, in, ras, pardo, escamal, ceroso, abadoso, grontera, tima, ulinde. Donde ign oramos, saramos, o qué linde, donde mar pardo, nimal, riae, mrdoso, grabado, front, ult, linde, yensa, comique, Gensa, oramos, mar, pardo, animal, escamoso, cero, grabado, frontera última, linde, donde comienza lo que ignoramos.